Estoy tratando de encontrar si es que existe algo que me pueda detener en este instante crucial. Una voz surgió sobre el mantel, dos hojas blancas para escribir, tres que estimulan para lo que ves, cuatro veces lo intenté, y sigo tirado en el mismo rincón.